アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es, ya estamos aquí nuevamente regreso después de una semanita, una larga semana. Pues ya estamos aquí nuevamente transmitiendo para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok chicos, pues hoy 15 de septiembre del año 2015... tenemos un programa Ay, voy especial. Un programa especial. Hoy estaremos llevando a cabo la quinta noche mexicana Alianza Anime. ¿Sí? Así es, aquí en Radio Anime, en nuestra casa, por supuesto. Pues muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Esto es Alianza Anime. Pero pues en esta ocasión nos vamos a llamar la quinta noche mexicana Alianza Anime. Un nombre bastante largo, pero pues es para que entiendan bien de qué se va a tratar el programa de hoy. Ok, vamos a ver quién nos saluda. Ya se están reportando. Qué puntuales. 7:06 de la noche, qué puntuales son. Muchísimas gracias. Pues ya veo a varios conectados ahí en Facebook, sobre todo. Vamos a ver quién nos saluda por primera vez. Dice, yo quiero oír cómo quedó tu canción de Serenata Huasteca, ¿eh? Ay, Dios. Sí, ahora me lancé con Serenata Huasteca. Pues esperemos les guste, chicos. Hicimos nuestro mayor esfuerzo ahí a las 2 de la mañana grabando. Pero pues creo que quedó decente, por lo menos. Muchas gracias, mi querido Valente. Bienvenido. Moshi Moshi. Hi, hi. ¿Cómo está Fargueros? ¿Qué onda, Fargueros? Buenas noches. Buenísimas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Ok, Camina. Muchísimas gracias. Gracias, Camina. Pues muchas gracias. Bienvenido, mi querido Camina. Por supuesto, mi mano derecha. Pero Camina. El Carleandro dice, a mí me gustan los puerquillos, pero más si son chiquitos. Ah, es que aquí en Facebook, qué bueno que lo comentas, va a estar ahí comentando la prima Toña. Y yo voy a estar aquí comentando en el Skype. Vamos a andar aquí. Ella me va a acompañar hoy a transmitir este programa especial de Noche Mexicana, por supuesto. Ana Laura Barrera nos comenta en el Skype, hola y reportándome para la transmisión de hoy. Pues bienvenida. Y pues sí, hoy vamos a tener dos locutoras aquí al aire. Invité a mi primita Toña, ella es del norte, ahí para que ande transmitiendo con nosotros este día tan especial. Dice, ¿ya estás lista? Comenta Tavo Rodríguez. Sí, ya anda por ahí listísima, a ver que te conteste. Ya ahorita viene al micrófono. Yo mientras voy a estar aquí presentando programa, como debe ser, pues explicando la temática que va a ser hoy algo diferente, chicos, dada la ocasión especial que tenemos hoy. Ya hay varios comentarios. Kodeshi comenta, buenas, muy buenas, Kodeshi, bienvenido. Kodeshi, ah, suena bien. Ay, ya se me va ahí la pista musical. Listo. te gané. Le gané a este malvado Sam Broadcast. Ok, pues hoy tenemos Noche Mexicana, la quinta Noche Mexicana Alianza, ¿no? Y pues para los que no nos enteraron, consiste en que vamos a interpretar música regional mexicana, ya sea con mariachi o con banda. Aquí algunos reanescuchas, valientes reanescuchas, se atrevieron, grabaron su canción, pues la mandaron aquí al programa. Pues hoy es el día en que va a estar pasando totalmente en vivo, así es, de México para el mundo va a estar el programa de hoy. Y pues van a cantar varios temas ahí de música regional mexicana. También mis compañeros locutores no se quedaron atrás. Ahí tenemos a Mayu, al Sensei Inuyasha interpretando dos buenos temas ahí también. Así que no se lo pierdan, chicos, porque va a estar genial. Genial. Tenemos ahí también una familia, profesionales de la música, que pues mandaron su canción y ya, están padrísimas. De hecho, hasta me vestí para la ocasión, ya andamos aquí con nuestro traje regional, bien vestidillas. Lástima que no puedo subir fotos, pero bueno, ahí andamos bien, puestillas, bañadas, peinadas, perfumadas y todo. Y pues de eso se va a tratar hoy Noche Mexicana Alianza Anime, pues se trata precisamente de eso. Y vamos a estar intercalando pedidos de música anime con las canciones que interpretamos nosotros, porque yo también me lanzo el ruedo, por supuesto, a poner el ejemplo. Pues vamos a estar intercalando canciones. Tenemos Este año tuvimos 15 participantes. ¿Qué les parece? 15 cancioncitas que van a estar sonando alrededor de las 2 horas de Alianza Anime. Y pues vamos a estar ahí intercalando temas japoneses con temas mexicanos. Hoy México y Japón se unirán a esta celebración, porque sin importar nuestra nacionalidad, nuestros compañeros y amigos se unieron aquí a la celebración del 15 de septiembre, aquí en México, la independencia de México, señores, para ser más exactos, ahí por si no sabían ese dato. Y para que ustedes comenten, hoy precisamente el tema del día es la quinta noche mexicana, Alianza Anime, nos comenten qué les parecieron las canciones, qué van a comer hoy, qué van a cenar más bien, qué van a cenar, dónde se la van a pasar hoy, qué hacen hoy. ¿Qué más? Sí, los medios de contacto, se me estaban olvidando. En Facebook nos pueden encontrar como el chat Alianza Anime, es nuestro grupo de Facebook. Y en el Skype estamos como DJ Aome03. Ah, muy importante, Pechan, cierto, cierto. Ok, nos comenta Tokiji-kun, buenas noches, DJ Aome, buenas noches, Tokiji. En el trabajo aquí es cuando dime dónde te lo mando, la canción. Ah, ok, ya me dijeron, ahí está, gracias, si no. Listo, y pues de eso se va a tratar hoy, Noche Mexicana, días de contacto. Ya las dijimos, el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Face. Y en el Skype estamos como DJ Aome03. A ver, dejen ver, porque parece que van a mandar otra canción. ¡Órale! Bueno, ya vamos a comenzar, que ahora sí la lista es larga, chicas, eso me da mucho, mucho, mucho gusto. Porque tenemos varios temas este año, varios valientes, ya cada vez más gente se está lanzando a lo que es Noche Mexicana, Alianza Anime, esta iniciativa loca que empezamos. Ana Laura, comentarios del día en que puedo jugar con fuego, literal. Sí, básicamente. Erickson Yair, qué bien, es martes, buenas noches. Es un gusto escuchar tu voz, más emocionante cuando cantes. Muchísimas gracias, pues. Esperemos no decepcionarlos, chicas. Ah, es importante aclarar, chicos, que esto no es un concurso, es simplemente una convivencia. Todos enviamos canción y pues todos escuchamos esa canción, chicos. Así que no es concurso. Por favor, absténganse de comentarios ahí que nada que ver. No cantamos bien algunos, no somos profesionales. Pero esto no se trata de cantar bien o mal. Se trata simplemente de cantar y atreverse a conocer la música mexicana y compartir esta fecha con nosotros aquí en México. Y pues sin más que decir, demos inicio ahora sí, de manera oficial, siendo las 7:13 de la noche del 15 de septiembre del año 2015, a la quinta noche mexicana Alianza Anime. Y de entrada vamos a colocar el tema de Ángeles Fuimos de Dragon Ball Z, pero versión mariachi. Así es, versión mariachi con el mariachido. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresa mi prima Toña para que ella misma se presente y pues lea los siguientes comentarios. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Bienvenidos, esto es el inicio de la quinta noche mexicana Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, comenzamos. Para Don Pancho Blues, el mariachi, chingo te raja ese señor. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. ¿Qué hubo, huerquillos? Pues bienvenidos nuevamente a la quinta noche mexicana Alianza Anime. Mi nombre es la prima Toña y como le andaba diciendo la Ome, y pues vengo especialmente aquí a transmitir con todos ustedes. Pues soy allá del mero norte, la verdad. No sé si por mi acento, ¿verdad? Pues vamos a comenzar, que la noche es muy corta y la transmisión más. Tavo Rodríguez nos saluda aquí en el Skype. Perdón, en el Facebook, es que ando toda norteada. ¿Sabes, chamaca? Me va a dar algo de risa escucharme, comenta. Bueno, huerquillo, pues ¿qué le vamos a hacer, huerquillo? A todos les da risa escucharse. Pablito Bese dice que no podré escuchar la transmisión completa, pero en fin, huerquillo, pues muchas gracias. Gracias por haber venido, aunque sea. En fin, ay, nada más esta huerquilla, dice Hatsuome. Feliz quinta noche mexicana. Espero que la transmisión salga de maravilla. Escucharé lo que pueda porque hoy tengo clases de maestría. Saludos a todos. Pues saludos, huerquilla. Yo le doy tus saludos ahí a mi prima. Pues bienvenida, huerquilla. Yo, Camina, ¿cómo ves ese asunto, huerquillo? A ver, este huerquillo que me saluda, en fin. Pues vamos a ver qué más nos comentan acá, que ya esto va a arrancar definitivamente. Vamos a leer los comentarios aquí en el Facebook, como dirían. Ah, el calor está bueno, huerquillos, como que se alborotó el calorcillo. Corey Chi comenta, buenas, pues buenas. Edgar Leandro comenta, yay, al final llegó. Buenas nochecitas a todos. Pues buenas noches, huerquillo, bienvenido. Jesús Julián comenta, no podré escuchar toda, pero sí una hora. Ah, pues bienvenido, huerquillo, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Caminilla. Muchas gracias, mi querido Camina. Este huerquillo me cae requete bien. Ya lleva con nosotros bastante tiempo, ¿verdad? Huerquillo este. Bueno, pues aunque sea la hora, mi querido Jesús Julián, muchísimas gracias por venir. Tavo Rodríguez comenta, ándale, ha comenzado esta noche mexicana por cortesía de la prima Toña, que hoy dejó descansar a Diyaya Ome. ¡Ah, qué huerquillo! Pues digamos que le estoy aquí haciendo el quite a mi primilla. Luchito Sama comenta, saludos prima Toña, como cada noche mexicana no podía faltar el estilo de los nortes. Salúdame a la prima Ome, saludos huerquillo. Con todo gusto, huerquillo, te la saludo. Ahorita ya anda ahí viendo lo de los pedidos, porque yo la verdad, es un relajito ese, de andar ahí viendo pedidos, en fin. Vamos a andar acomodando aquí las canciones, que ya es un relajo cuando las vas colocando, la verdad. No sé cómo le hacen aquí los de Radio Anime Nexus. Yo pues soy locutora honoraria, digámoslo así. Pablito B. se comenta, qué linda, DJ Yome, muy buenas noches, espero poder escucharte durante todo el programa del día de hoy. ¿Y qué pasó, huerquillo? Me acabas de decir que no. Quiero escuchar esa linda voz sexy cantar. Ah, mira, que la prima Aome voz sexy. Pues, Pues más o menos, huerquillo. Pero sexy, sexy, como que no tanto. Ay, caray, bueno, aquí ya van comentarios entre ellos, huerquillos. Bueno, pues muchísimas gracias ahí a las flores que le están echando a la prima. Muchísimas gracias, huerquillos. A nombre de ella, pues yo creo que diría muchísimas gracias. Pablito B. se dice, pues ¿cuántos llevas escuchando la Jesús Julián? Y a mucha honra comenta Coe, sí. Desde el 2013, pues justamente lo que llevamos aquí en Radio Anime Nexus. Pues bien padre, gracias, huerquillo. Edgar Leandro, y muy orgulloso de serlo, señor, comenta Edgar Leandro. ¡Qué huerquillos estos! Un tal Tunas comenta, buenas noches, y no olvides mi canción. Pero pues déjame ver si la encontramos, mi querido, un tal Tunas. Es que ahora sí, hay muchos participantes. Pues sin más ni menos, ¿verdad? Ya vamos a comenzar, porque ando aquí echando el chal, como diría mi abuela. Pues vamos a presentar a los primeros valientes de la noche. Vámonos rápidamente, pero mientras descargo aquí una cancioncilla. ¿Y qué onda, huerquillos? ¿Qué van a comer o qué, huerquillos, el día de hoy? Vamos a ver, ¿qué comentan acá? Pues vamos a arrancar aquí con dos temillas, ¿cómo de que no? Los dos primeros valientes. A ver qué pasan al frente. Sandilil y Barajas. Y el huerquillo Tavo Rodríguez. ¿Dónde andan nuestros huerquillos? Aquí ya presentes. Perfecto. Pues de una vez que se arranque, ¿no? Aquí con su canción. Ahí para que sientan mariposillas en el estómago. Pues con ustedes, la primera participante de la quinta noche mexicana Alianza Anime. Sandilili Barajas interpretando Paloma Negra. Después, La Venia Bendita interpretada por Tavo Rodríguez, perdón, es que se me traba la lengua. Es importante aclarar que Tabito, nuestro querido Tavo, es de Colombia, efectivamente. Es de Colombia y pues él se sumó aquí a Noche Mexicana. Pues vamos a escuchar este par de huerquillos y enseguida regresamos. Enseguida viene mi prima Ome para continuar aquí con la transmisión. Vale, vámonos con esto y pues enseguida regresamos. Con ustedes, Sandy Lili cantando Paloma Negra. Seguido de La Venia Bendita interpretada por Tavo Rodríguez. ¡Sí, señor! ¡Ya volvemos! Canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta

canta padrísimo. Ella es la segunda vez que concursa, bueno, que participa aquí en la quinta, en la noche mexicana más bien. Y Tavo es la primera vez que participa y pues como les comentaba, él es de Colombia, se suma a esta causa, de noche mexicana. No, padrísimo, chicas, les quedó padrísimo, la verdad. Para que vean que hay talento aquí en Radio Anime Nexus, ¿eh? hay talento. Ok, Katsume, cuídate. Linda noche. Gracias por venir. Ay, pues ya escucharon en el otro bloque, pues que lo presentó mi primilla Toña. Claro que sí. Hasta ahí se me anda pegando el acento a la prima. De la prima Toña, en fin. Ok. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho tiene muy linda voz, Tavo. Tenemos ahí una transmisión pendiente, Tavo, pero dame chance. Y yo creo que este mes de septiembre. Bueno, vamos a continuar, que la noche es muy corta. Vamos a ver qué más comentarios hay por acá. Luis Salvador. ¿Qué onda, mi querido Luis Salvador? Dice, con este programa podríamos dar por comenzada la temporada de otoño y con esta los festejos de aniversario del programa. Sí, básicamente sí, eres muy observador, mi querido Luis Salvador. Con ello se inicia la temporada para los aspirantes, para ser aspirantes, ¿no? Para ser nuevo campeón de Alianza Anime, buena casa para todos. Ah, cálmate y que la suerte, ¿cómo es? Y que la suerte esté siempre con ustedes. Ay, Luis Salvador. César Luis Reyes comenta, muy buenas, yo me y tengo una preguntotota. ¿Qué el chat TRC no sirve? Sí, por supuesto que sirve, mi querido César Luis. Lo que pasa es que yo no lo ocupo. De hecho, me van a regañar, César Luis, por no ocuparlo. Es que no había. Y pues yo no lo ocupaba. Por eso tengo aquí el chat Alianza Anime. Edgar Leandro comenta, qué chulada la DJ Ome arreglada para los palomazos. Sí, ¿verdad? Pues soy bien mexicanita aquí, mire. Coreshi, ya quiero escuchar a la DJ Ome. Sí, gracias. Jesús Julián, escuchándote y a pozole, ya huele. Ok, pues vamos a presentar a mi querido Kamina. ¿Qué onda? Bueno, Kamina ni habla, nada más escucha. Tokiji, perfecto, me quedo Tokiji. Y Tokiji con otro locutor de Radio Anime Nexus se suma a Noche Mexicana, perfecto. Bueno, en lo que nos manda aquí su canción, vamos a presentar los siguientes temas musicales. Vamos con los siguientes tres participantes. Van a ser tres en esta ocasión porque el sensei Inuyasha se tiene que retirar, pero quiere escuchar su canción. Dije, bueno, por ser el jefe, hay que dejarlo que se adelante un poco, ¿vale? Vámonos con los siguientes tres valientes. Interpretando el tema de Abrázame, llega Edgar Leandro. A ver, permítanme tantito, chicos. Listo, perdón. Y continuando con el tema, el pedido, ya habíamos dicho que vamos a intercalar música japonesa con música regional. Y el pedido de Korechi, vamos a escuchar un style, seguido del tema de Ilse con 100 años. Y terminando este bloque con la participación del sensei Inuyasha interpretando el moro de Kumpas. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresa mi prima Toña aquí a continuar con la transmisión. No se despeguen, que esto es la quinta noche mexicana Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Dice, a ver qué nos comenta aquí Parrilleros. Creo que ya pude publicar lo que habíamos quedado la vez pasada. Espero que sirva. ¿Qué cosa? Porque no me acuerdo. Uy, gracias. Bueno, vámonos con estos tres intérpretes y enseguida regresamos.

Y dijo el Cuyo Morales, se me hace que con el mono nos ganan todo el dinero. Andaba Trini Ramírez, también Chino Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de faja, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Por fin dieron el Santiago, el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupió al zaino y arriba del medio taste dejaba al moro para atrás. Leonardo Yáñez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de Cumpas. Pues ya regresamos, huerquillos, aquí nuevamente la prima Toña la habla. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Un fuerte aplauso, por favor. Es más, una ovación para estos huerquillos. Caramba, no se vayan a quedar mancos. Una fuerte ovación para estos huerquillos, ¿cómo es que no? ¡Ay, oh! ¡Qué manera de cantar! ¡Qué bárbaros! Puro talento aquí en Radio Anime Nexus. Pues me quiero Edgar Leandro, qué bárbaro, qué manera de interpretar el tema de Abrázame. Nuestra querida Ilse, me parece que es su primer añito aquí, ¿verdad? Interpretando 100 años, la verdad. Ya vamos a hacer nuestra banda, yo creo. El Sensei Inuyasha, qué bárbaro. Nunca había oído a cantar al Sensei de esa manera, qué bárbaro. Para que vean que aquí en Radio Anime Nexus sí cantamos bien las rancheras. Sí, señor, ¿cómo es que no? Pues vamos a continuar aquí con la transmisión, que ya nos están llegando más canciones. Caramba, huerquillos, vamos a tener que pedir más horas aquí en la radio porque no sé si alcancemos. Vale, mi querido Toquillicún, se une a la causa. Vale, pues muchas gracias. Para que vean, aquí Tebo Rodríguez sorprendió de cómo cate el Sensei. Válgame Dios. No, mi estimada Mayu, yo creo que tú ganas, claro que sí. En Saltillo, ¿cómo que no? De Saltillo para el mundo. Y luego, aquí comentan que vamos a hacer una gira. En fin. Vamos rápidamente a presentar las demás cancioncillas. Vale, huerquillos, pues ando ahí medio atrasada ahí con los pedos musicales, pero pues es que hay que darle prioridad a los que mandaron su canción. ¿Cómo de que no la vamos a pasar? En fin, vámonos con más temas. Vamos a leer algunos comentarios aquí. Por cierto, alguien que me diga, que me cuente, como cuántos ran escuchas están ahorita conectados en este momento, no saben. Es que me dijo Loma, oye, pues ahí pide el número de ran escuchas que no podemos verlo. Ahí se me hiciera favor sus meseres decirme cuántos ran escuchas están sintonizando en este momento. Ok, pues muchísimas gracias a Laura. Y pues ya se unió a la causa. Esperemos que se escuchen bien, huerquillos. Por eso hay que mandar su canción con anticipación, para que chequemos el sonido y que todo se escuche perfectamente, porque si no, luego se escucha bajo o muy alto o no se escucha nada. Y por eso nos tiene que dar chance aquí al hombre y a mí de que se escuche bien. Pues vámonos rápidamente con más comentarios. ¡Qué bárbaros! ¡Qué manera de comentar! ¡Ay, qué huerquillo! Ya me está dando calor. No sé si es por el clima aquí en el DF o porque estamos muy acarreadas aquí con lo de la quinta noche mexicana. Vamos rápidamente. ¿A dónde se quedó la OME? Ah, ya vi. Pues aquí comentan, ¿acaso escuché el nombre Mayu? ¿Qué pasó? ¿Va a haber alguna otra cosa especial aparte de la noche mexicana? Comenta Pablito BS. Ah, bueno, aquí ya Mayu le dijo, pues solo participaré en la dinámica, mandé una canción. Ah, pues sí, Mayu, usted une aquí a la causa. Ok, ahorita lo checamos, mi estimado Farrieros. Gracias, huerquillo. Core Chi comenta, mi madre hizo unos rocos, debe ser unos ricos, ¿verdad, Core? Porque ahí me pusiste unos rocos tamales de mole. Huerquillo, si ves que me ando ahí trabando y tú pones rocos. Van a ser unos ricos tamales de mole. Ah, mira más, qué huerquillo. Unos tamalillos de mole, no, hombre. Ah, pues de aquí les voy a chismear que la Ome nos cocinó unas ricas tostadillas ahí de tinga. Unas tostadillas de tinga. Le salieron buenas a la chamaca, La verdad yo creo que sí les conviene. En fin, Iván González. Buenas noches, prima. Pues buenas noches, primo. Mucho gusto en escucharla. No podía faltar su noche mexicana genial. Muchísimas gracias, mi querido Iván. Vamos a colocar aquí otro... ¿Cómo le dicen esto? Otro fondo musical, huerquillos, en fin. ¿A poco no? Se escucha muy bien aquí el temita de Guadalajara de mi fondo musical. Jesús Julián comenta, Core, no seas malo, invítanos unos tamales. Oye, sí, Core, tráete unos para acá. Sandy Lili Barajas comenta, ya llegué, si pude agarrar señal. Presente escuchándote, Tocaya. Muchísimas gracias, Tocaya. Core Chi comenta, claro, Jesús, nada más no toques a mis primas las lolis. Y las lolis tenían que andar aquí. ¡Qué bárbaros! Jesús Julián, caray, bueno, pues ahí ya andan ahí conversando otras cosillas, que si quieren enterarse, pues vengan aquí al chat Alianza Anime. Brian Aníbal comenta, buenas noches, DJ Yome, saludos como siempre, desde Perú. Buenas noches, mi Brian, saludillos y bienvenido. Edgar Leandro comenta, ay, prima Toña, si no estuviera comprometido, Malaya sea mi suerte. Ay, qué huerquillo, ¿a poco sí, huerquillo? Ay, qué huerquillo. No, pues estoy cuidando el pozole, mi querido Jesús Julián, lo dejaron ahí cuidando el pozole. Edgar Leandro, ni me lo recuerdas, compadre. Vámonos por unos tequilas en honor de la... de esta chula Toña ingrata. Ay, canijo, ya está ingrata salí. Pues vámonos rápidamente a escuchar las siguientes valientes. Y nadie... y qué malos son. Nadie me dijo cuántas escuchas llevábamos. Qué gachos. La OMA me va a pegar ahorita. En fin, vámonos con los siguientes participantes de la noche. Aquí en la quinta noche mexicana Alianza Anime. Vamos a escuchar el tema de La Cucaracha de Luchito Sama. Bueno, lo que lo estábamos escuchando aquí revisando mi prima Toña, mi prima Ome y yo. Muchas gracias, Corechi. Al fin alguien me dijo cuántos escuchas llevábamos. Gracias, mi querido Corechi. Usted sí es a todo dar, compadre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, huerquillo. Un tal Tunas, ¿qué nos comenta? Ah, muchas gracias. Este camino anda enamorado, este huerquillo, en fin. Pues vamos a escuchar el tema de La Cucaracha por Luchito Sama. Ah, por aquí anda diciendo las palabrillas ahí medio... que nos armarán medio fuertecillas. Pero pues no se espanten, ¿sale, huerquillos? Ya aquí lo consultamos y es válida esta canción. Seguido del tema de No Me Queda Más. Híjole, chulada interpretación, De Sandy Lili Barajas. Pues vamos a escuchar a estos dos valientes. Ah, pero aquí vamos a incluir el pedido musical. Ya más andaba haciendo pato con el pedido musical y ahorita me lo van a recordar. Vamos a escuchar el pedido de Brian Aniba, Opening 2 de Gintama. Claro, porque la música japonesa no podía faltar, ¿verdad? Aquí en Alianza Anime. Pues vamos a escucharlos y enseguida regresamos. Nos esperan de Noche Mexicana, la quinta Noche Mexicana. Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos. と出来を口にしてた過去、彼はどこにだって立ち塞いで手探りで生きてく。 La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha al pintar le dijo una colorada: quien se meta con mi patria se lo lleva a la chingada. Una cucaracha pinta, eres una colorada, que se meta con mi patria, se lo lleva la chingada. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.

huya un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, otras verte cerca, un gran dragón. Chala, échala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Chala, échala, vibrante mi corazón, siente emoción, haré una genkidama. Échala, no pienses nada, solo escucha. Ya regresamos, muchas gracias por continuar aquí en la quinta noche mexicana, Alianza Anime, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ninguna radio tiene esto, chicos, solamente Radio Anime Nexus. Ok, pues vamos a continuar. Tenemos varias canciones, por cierto, un fuerte aplauso, claro que sí, para, pues, nuestra estimada Sandy y para Luchito Sano, nuestros dos cantantes de este bloque musical. ¡Qué bárbaros! ¿Ya ven por qué les digo que qué bueno que no vamos a dar premio? La verdad, estaría canijo, así como dicen, escoger un ganador. No sabría quién darle el premio, la verdad. Qué bueno que es una participación ahí, sí. Sin fines de lucro. Ok, pero vamos a ver qué más nos comentan por acá. ¿Y qué onda, chicos? ¿Qué van a cenar? No me han contado, nada más me ha contado una persona que va a cenar. ¿Dónde van a ir a ver el grito? ¿Van a ir al Zócalo? ¿Van a ir a la plaza municipal? ¿Dónde van a andar? ¿Qué van a hacer? Pues aparte de escuchar Radio Anime Nexus, por supuesto, ¿verdad? Hasta las horas de la noche, me imagino que van a escuchar Radio Anime Nexus. Como buenos ranescuchas que son. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar. Vamos a leer qué más comentarios hay por aquí. Ya 1:15. ¡Oh, qué rápido se pasa el tiempo! Tanto esperar transmitir para que se pase tan rápido. A ver, Ana Laura, yo voy a cenar chalupas y melonas. ¡Ah, caray! ¿Melonas? ¿Qué son melonas, mi estimada Ana Laura? ¿De dónde eres, mi querida Ana Laura? Edgar Leandro, ¿qué nos comentan, querido Edgar Leandro? Oigan, si hace calor. Aquí serán corazoncitos de pollo asado. De pollo ha de ser, ¿verdad? Salsa rica y nopales. ¿De pollo asado? Edgar Leandro. Salsa rica y nopales. Ah, muy bien. Ay, qué rico. Pelonas, perdón. Bueno, ¿y qué es pelonas, Ana Laura? Por favor. Ah, pues yo voy a cenar, aprovechando, unas tostadas de tinga. Sí, hoy me lancé a preparar tinga y dije, bueno, a ver cómo me queda. Si no los mato y no les causo ninguna enfermedad estomacal, pues ya. Ya la hice. Hasta ahora nadie se ha muerto y nadie está enfermo aquí en la casa. Así que ya vamos de gane. De ser una cane tendo, pues ya como que me ando ahí convirtiendo en una champú que cocina bien. Vamos con más comentarios. Ay, no me llegan los comentarios. Ya se trabó el pay. Bueno, un tal Tunas comenta, voy a leer los que tengo ahorita a la vista. Luchito Sam, eres mi ídola. Comenta un tal Tunas. Corechi, eso fue tan épico que hasta Osama lo recuerda, comenta Corechi. Silver Ray, muy buenas noches, gente, haciendo acto de presencia, no es por demeritar el canto de Luchito Sama, pero ese tema no me queda más, me hizo una ovación y se ganó mi corazón. Sí, les digo que Sandy Lily viene fuerte, mi sufrido Sandy Lily. Qué bueno que no es este concurso. Ah, del grito en la plaza. Ok, mi querido Fargueros. Es que Fargueros es de Colombia. Bueno, aquí en México, pues se acostumbra que los 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre, más o menos a las 11 de la noche, pues se reúna la gente en la plaza principal del país, el Zócalo en este caso. Pues ahí se reúna la mayor parte de la gente. Y van a ver, sí, ¿verdad? Es que suena raro eso de el grito en la plaza, sí, sí suena algo raro. Pues ahí el presidente actual de México, pues nombra a los héroes que nos dieron libertad. Y saca la bandera y toca la campana que tocó el cura Hidalgo cuando se inició el movimiento, hasta que esa historia les estoy dando. Cuando se inició el movimiento de independencia, eso se conmemora hoy. Y por eso es eso de ir a ver el grito. Ok, Edgar, y pues esa es la historia. Edgar Leandro comenta, es verdad, enamorado de Sandy. Ay, Edgar, pero tú desde hace un año. Y creo que justamente ustedes se conocieron aquí, ¿no? En Alianza Anime. Ustedes los conocieron aquí en Alianza Anime. No, no me deja ver los comentarios. Ah, ya. Híjole, ya. Yo iba a botar mi computadora. Ahora sí, camina, de favor. Y ya me pasé al Face de Corechi. Sí, entonces, ¿ustedes cómo celebran la independencia, mi querido Fargueros? ¿Qué hacen el día de su independencia allá en Colombia? ¿Cómo la celebra el presidente? ¿Cómo lo celebran ustedes? Pensé que lo hacían igual. De hecho pensé, pero creo que pensé mal. Como diría mi mamá, pensé mal. En serio ya. Huele a pozole. En serio que sí huele a pozole, chicas. En serio, no, literalmente huele a pozole. Vámonos con más. Ay, ya abrió. Vaya. Hasta el país se pone de nena hoy. Acá está, ¿ya? Ok, perfecto. Ah, bueno, aquí ya nos dijo Edgar. Jesús Julián, me hubiera gustado enviar una canción, pero el tiempo de trabajo y la escuela no me deja. Sí deja, Jesús Julián. Ah, bueno, yo no trabajo, pero sí. A las 2 de la mañana es muy buen tiempo. Es que Arleandro comenta, ay, ay, Paloma Negra, esa es mi Adelita. Y Ajua comenta, Corechi, mis respetos por los que se aventaron, en verdad, respeto. No, pues mis respetos, comenta Corechi. Winry Najar, ¿qué onda, señorita Winry Najar? Buenas noches a todos y saludos, DJ Yome y a la prima Toña. Solo quiero decirles a todos los que van a cantar, buena suerte, no voy a poder escuchar el programa, pero que se diviertan y a comer pozole, probablemente unos tamales también. ¡Ay, qué rico! Jesús Julián comenta, ni modo, me tengo que ir por los refrescos y no podré seguir escuchando por media hora. O sea, ¿dónde vas por los refrescos, Jesús Julián? Pero sí, escucharé hasta el final porque se lo merecen agradecer por su esfuerzo. Además, yo le hubiera hecho peor comentar. Corechi, qué mala onda. Ah, bonito. Un plato de pozole, pero yo no estoy haciendo pozole, mi estimado Valente. Sí, ¿cómo lo celebran, Fargueros? Yo no mandé por si acaso cáncer de oído, comenta un tal Tunas. Edgar Leandro, ese era yo. Contrataciones, es lo que iba a decir. Contrataciones al 01800 Anime Nexus. Gracias. Así es, chicos, cualquier intérprete que quieran contratar para sus fiestas, por favor comuníquense al 01800 Anima Nexus. Torechi, hombre, la primera sonó espectacular. Felicidades, comenta Torechi. Sí, es que este año tenemos muy buenos cantantes. En verdad, chicos. En verdad, no hay a cuál irle, la verdad. Antonio Rock, hola DJ Omen. Estoy súper contenti y agradecido con Kevin Seba porque me dio la bendición de ser papá otra vez. Ay, qué lindo, Antonio. Felicidades. Para mi hija Sakura ya tendrá con quién jugar. Pues ponle Ome a la nueva niña. Ah, por favor, haz feliz una DJ. Ponle a Ome. Pechan, ah, no es cierto. Ponle como tú quieras. Pechan. ¡Viva México! Edgar Leandro, 100 años. ¡Turu, turu! ¡Qué bonita rola! Comenta Edgar. Me encanta hacer el turu, turu. Edgar Leandro, el sensei Inuyasha. Ya nos llevaba adelantada la celebración. Se notan tres tequilas y Cuba. Ilse Aguilar, mis gallos son más notorios ahora que los oigo en radio. Gracias, Diome, por permitirme participar. Al contrario, gracias a ti, mi estimada Ilse. Pues vámonos rápidamente con los siguientes participantes. Vamos con el tema de Sandy Lily, el tema de Costumbres. Y el tema de Edgar Leandro, Por Tu Maldito Amor. Seguido. Bueno, en medio vamos a colocar el tema de El Pedido, perdón, de Ruby Okumura, con de Monogatari, el ending. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. Bueno, viene la prima Toña a continuar aquí con la transmisión. Ya volvemos. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Y otra vez que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito quisiera reventarme hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito. Dolor ya me volviste a dar. ¡Qué bárbaro, huerquillo! Bien llegadora tu canción. En fin, vamos a continuar aquí con Noche Mexicana porque ya se nos está acabando el tiempo. ¡Ah, caray! Pues vámonos rápidamente con algunos comentarios seguidos. Pedidos de aquí, pedidos musicales, por supuesto. Vamos a ver quién más comenta por acá. Un tal Tunas comenta: alguien que saque las chalupas, es que no voy a ir a ninguna feria. Pues ya somos dos, huerquillo, ya somos dos. Edgar Leandro comenta: la cucaracha y Rock. Ahí el Luchito Sama, dicen que se la rifó, sí, ¿verdad? Ahí nomás. Edgar Leandro comenta que es verdad que está enamorado de la cantante que acabamos de escuchar hace ratito. Akari Himura comenta: buenas noches, DJ Yome, llegando a escuchar su programa, muchísimas gracias. Bienvenida, mi estimada maestra anime. Un tal Tunas comenta: no hablan de comida típica, que no voy a comer nada, solo tengo bistec asado. Bueno, pues ahí más o menos, ya es algo tradicional, huerquillo. Claro que sí, un gran aplauso, por supuesto, es más, una ovación a nuestros intérpretes. Qué bárbaros, qué manera de cantar, la verdad. Qué manera de cantar. Bueno, huerquillos, pues aprovechando que ando aquí, ¿verdad? No se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día. Ya lo saben, huerquillos. La número uno y nada más es Radio Anime Nexus. Así que sigan en sintonía de la número uno, de favor, huerquillos. Pues vamos rápidamente con la siguiente valiente de los locutores, que andan aquí interpretando sus cancioncillas. El tema El Gato Viudo, interpretado por Mayu, justamente por Mayu. Ahí todos los fans, Mayu, Mayu, todos los fans se ponen así. Seguido de Mi Destino Fue Quererte, interpretado por Angélica Gama, tía de Edgar Leandro, nuestro ran escucha. Pues vamos a escucharlo, y en medio vamos a colocar el pedido de Tavo Rodríguez. Vamos a escuchar estos temitas y pues enseguida regresa mi prima Ome. Ya volvemos. Falta que no nos zapatazo, que está hecho balazo, que está de los chillones. Y el arenero del místico tejado, el gato está quejado, cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme el chiquión. Antes sacaba del mandado, me daba pan helado, mi cine y mi fútbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más empleado que hoy ya lo deja y voy. Con esta triste y mollida serenata, la noche es una lata, no duerme más de bellón. Sale una vieja con cuenta entre mi bata y le pide a la gata su vera compasión. Pero la andina se hace la revolona, pues dice la patrona que ya no da calor. El pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme los chiquión. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi fútbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de highball. Como una pelotota y alumbra el callejón. Se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta que mano zapatazo, que salga hecho balazo a quitarle los chillón. Y en el arelo de mi cinco tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo, porque una gata pudo quitarme el chiquión. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi fútbol. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más empleado, tu hielo de highball. Encontrado a mi paso una vez, continua agonía. Yo maldigo la vida, maldigo al en tus labios me dicen. regresamos rápidamente, chicos. Vamos con los siguientes temas musicales. Vamos con el tema de Cielo Rojo, interpretado por Refugio Arriaga. La madre de Edgar Leandro. Ay, con todo gusto, señora, colocamos su tema. Seguido del tema de Serenata sin Luna, interpretado por Teresa Cortés, tía de Edgar Alejandro también. Vamos con esto y regresamos ya para los últimos tres temas musicales de la noche. El tema de Toquilla y Kun, el tema de Ana Laura y el tema de Servidora DJ Aume. Vamos con esto y enseguida regresamos. Oh, otra vida. ¡Bárbaros! ¡Una ovación, por favor! ¡Qué barbaridad, huerquillos! ¡Qué barbaridad! ¡Pues nos quitamos el sombrero! Mis respetos a toda la familia de Edgar. ¡Qué bonito cantan, la verdad! ¡Qué bonito cantan! Bueno, huerquillos, pues vamos a continuar aquí con la transmisión. Ya con el último bloque y ya con esta me despido ahora sí. Bueno, yo la prima Toña, luego viene ahí la mamá a despedirla el programa oficialmente. Pues vámonos con los últimos tres participantes de la noche. Ustedes los conocen muy bien, yo creo. Vámonos con la canción de Tokijigun, interpretando Esa Pared. Seguido del tema de México, interpretado aquí por nuestra ranescucha Ana Laura. Y terminando el bloque musical como buena anfitriona, pues la primita Ome interpretando Serenata Huasteca. Pues vamos a escucharlos y pues ya me despido con estos huerquillos. Muchas gracias por haberme aquí escuchado en Noche Mexicana, la quinta Noche Mexicana Alianza Anime. Pues soy la prima Toña y pues ahí nos vemos en otra ocasión que mi primita Ome me quiere invitar. Un beso, huerquillos, cuídense mucho, los dejo con estos temas y enseguida viene la Ome a despedirse. Ahí nos vemos, huerquillos. Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que nos separa siempre debe caer. Debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no nos sirve para siempre debe caer. Debemos platicar. La ra ra ra. La ra ra ra ra ra. La ra ra ra. México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. México, México. Que de blanco y rojo México, México, corro por tus playas y me besa tu sol. México, México, ser tu ciudadano es privilegio y honor. Aquí estoy, oh México, todas mis estrellas brillarán para ti. Si me voy, oh México, nunca por muy lejos que me olvido de ti. México, México, águila azteca que en América está. México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar. Como tú, no hay nadie igual, llevo tu mensaje al otro lado del mar. Como tú, oh México, eres tan fuerte, no he podido encontrar. México querido, no hay amigo al que se sea tan devoto y tan fiel. México del alma, por mi vida no quiero, no, nunca te perderé. México, México, M-E-X-I-C-I-O. México, México, toca tus mariachis para mi canción. México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. México, México, verde, blanco y rojo pinta mi corazón. México, México, corro por tus playas y me besa tu sol. México, México, ser tu ciudadano es privilegio y honor. México, México, águila azteca que en América está. México, México, cuéntame tu historia que la quiero escuchar. México, México, M-E-X-I-C-I-O. México, México, toca tus mariachis para tu canción. México, México. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna me quedarás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Hay muchos hombres y que sobra quien me quiera, pero ninguno me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Ok, pues un fuerte aplauso para esos tres valientes. Para esos tres valientes que terminan con la quinta noche mexicana Alianza Anime. Ellos dan el cierre. Ok, vamos con los últimos comentarios. Ya le robé tiempo a David, no lo veo conectado. Ahí échenme agua, chicos. Dice un tal Tunas, no hablan de comida. Ah, ya habíamos leído eso. Ese es mi Amora Sandy, comentan. Erickson Jair, sí, hay un gran talento, mis respetos, están geniales. Sí, la verdad. Ay, ahí se me fue un gallo. Sí, la verdad está muy padre esta quinta noche mexicana Alianza Anime. Antonio Rock, ya listos para el convivio de noche mexicana. ¿Alguien gusta? Gustamos, vámonos. Edgar Leandro, esa es mi tía Angie. Ah, padrísimo. Tienes una familia talentosísima, mi querido Edgar. Correchi, me retiro. Gran talento el que tienen los chicos. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Nos vemos, fíjate. Edgar Leandro, por cierto, ya canta y toca guitarra en esta rola. Ah, esta Sandy. Ah, eso no sabía. Un tal Tunas, mi canción creo que ya valió cheto, ¿no? Pues posiblemente. Perdón, un tal Tunas, pero le dimos prioridad a los que mandaron su canción. Ay, ya se movió aquí los comentarios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, qué! ¡Ah, ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! Ya te quería escuchar. Sí, pues es que por ser la anfitriona, pues voy al final, chicos. De modo que vaya yo primero. ¡Qué falta de respeto! Romar Paulina, debe ser, ¿verdad? Nos comenta, hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya terminando la transmisión. Aguéntame tantito y ahorita platicamos. Creo que ya hay otro comentario por aquí. Rápido, rápido, a la voz de rápido. Ya voy. No, Nel, qué terrible. No, Toquilli, en serio, nos sorprendiste. ¿Verdad, Tabo? ¿Qué tal canta Toquilli? Coméntale ahí a Toquilli. ¿Qué tal canta? ¿En serio, Toquilli? No. La verdad, nunca te imaginé cantando. Ay, órale, balazos. Nada, no es cierto. Cuetes. Cuetes, pero no los borrachos esos, sino los que van al aire. Ok, pues ya vamos terminando esta transmisión. Ya para dejar el espacio libre a Davido. No sé, Davido, ¿nos escuchas? ¿Andas por ahí? ¿Ya estás listo? Ando aquí preparando el terreno, ¿eh? Sí, un tal Tunas, perdón. Les di prioridad a los que mandaron canción. Edgar Leandro, yo salí de este útero. Arriba mi mamá comenta, Edgar Leandro. Palabras fuertes, directo al cocodrilo. Edgar Leandro, esa es la mejor DJ del mundo mundial. Bravo y aplausos para DJ Yagome. Muchísimas gracias. Ay, hice lo que pude con la canción, chicas, la verdad. Sandy Lili, oigan, ya llegué de nuevo a escuchar el final. Bueno, alcancé a escuchar el inicio de transmisión. Ay, espérenme. Aquí coloco otro ángel porque se me va a acabar. Ahí está. Alcancé a escuchar el inicio de la transmisión en la universidad, pero luego tuve examen, entonces tuve que apagar mi lap. Pero por lo que he oído en los comentarios, leído más bien en los comentarios, sí les gustó cómo canté. Muchas gracias a todos por sus comentarios positivos, ayudan mucho a mi crecimiento. De corazón, gracias a todos. Por cierto, no pude escucharlos, pero supongo a todos les quedó excelente su canción. Ya los escucharé en el podcast. Camina y te hablan. En el podcast que... Ahí, ¿dónde está? En el podcast de Segunda Noche Mexicana en Alianza Anime con mi querida Toquilla DJ Fernanda Velázquez. Y gracias a este evento pude conocer a mi amado Edgar Leandro, hace un año, ya todo es tan mágico como aquella vez, te amo, Edgar. Bueno, pues ahí el saludo y la contestación de Edgar. Tavo, ándale, qué voz tan encantadora, y ya está lista, ya está en mi lista para ser contratada para una serenata futura. Sos adorable, hombre. Ya ven, qué eran de chicos, así como dice la canción. Me gustó el tema. Ah, ok, pues esperemos que sí, Camina. Eric Hinamori, llegando casi al final, pero escuchando la canción de Toquilla y se la rifó, ¿verdad que sí? Comenten la Toquilla y que se la rifó, porque no me cree. Debo Rodríguez, por cierto, es un placer haber participado en mi primer Noche Mexicana. Gracias, hombre. A ti, mi querido Tavo, muchas gracias. Ahora sí, ya terminamos comentarios. Bueno, chicos, ya nos pasamos 15 minutos. Ya, vámonos. Pues no me resta más que agradecerles, chicos. Primero que nada, muchas gracias a mis compañeros locutores de Radio Anime Nexus. Un besotote. Gracias, chicos y chicas, por hacerle promoción al evento, por creer en él, por participar. Sensei, muchísimas gracias. Tokiji, gracias, mi querida Mayu, comadre, muchísimas gracias. Gracias al gran equipo de Radio Anime Nexus, ¿eh? Aquí está el apoyo en Radio Anime Nexus. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes, mis queridos Ran Escuchas, por su participación en este evento, ya sea escuchando el evento o mandando su canción. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y leemos en la próxima Noche Mexicana Alianza Anime. Bueno, nos escuchamos el martes, pero este evento hasta el otro año, ¿eh? Nos escuchamos y leemos. Muchísimas gracias. Y pues, felices fiestas patrias. Muchas gracias por su atención. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus. No sé si viene David. Si no, pues escuchen ahí un rato al Auto DJ. Seguramente alguien lo cubrirá en caso de que no. Pues no me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Muchas gracias por su sintonía.